agresor como a la presunta víctima, porque hay que recordar que aquí hablamos de presunciones. Aquí se está intentando ver qué es lo que se sucedió y si esos hechos, pues, fueran constitutivos de un presunto delito, pues ya se pasaría a la fase del juicio. O sea que aquí no se está juzgando. No estamos viendo si existe esta prueba. Si no es, existe, bueno, pues ya se la pasaremos al señor juez que juzga y que nos lo aclare él. A ver si vamos hacia una parte o si vamos hacia otra. Conviene hacer memoria. Recordemos que Íñigo Errejón hace parte de Más Madrid, que a su vez es uno de los partidos políticos que conforman Sumar, que junto a Podemos es la izquierda, la extrema izquierda de España, y que de alguna forma se ha convertido en adalid del feminismo. Miren por dónde van las cosas. Pero luego el señor Íñigo Errejón, que lo veíamos con frecuencia defender la igualdad, rechazar la violencia contra la mujer, además uno de los impulsores de la famosa ley del solo sí es sí, que tanta polémica generó, pues terminó siendo protagonista de un caso, bueno, en este caso la acusación de un caso de agresión sexual, y involucra nada menos que a una actriz que sí, precisamente comulga ese movimiento feminista. El caso es que se le ha venido encima a Íñigo Errejón, que ya, recordemos, renunció a Más Madrid y a la política en general a raíz precisamente de este escándalo. Bueno, hay además en medio del caso una filtración del testimonio que viene a ser, digamos, la cereza del pastel, la filtración de los testimonios, mejor dicho, de lo que fue la indagación a las partes. Íñigo Errejón y la actriz, recuerda el nombre, por favor. Elisa. Moulia. Elisa Moulia, una actriz profesional de televisión y teatro, ¿no? Sí, así es. Profesional, muy reconocida a nivel nacional. Y la verdad es que esto está tomando unas dimensiones impresionantes, pero hoy lo vamos a analizar aquí en el Café Mañanero, porque de esto se va a seguir hablando durante todos estos días. Tiene los telediarios y los programas del corazón o cotilleo, como le llaman aquí en España, totalmente encendidos. Impresionante. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Además tenemos entrevistas. Estuvimos en la Feria Fitur, les tenemos entrevistas con los representantes de la gastronomía latinoamericana, además los representantes de los destinos turísticos que han venido a exponer precisamente sus atractivos en esta feria, la más importante del mundo, y que ya le decíamos al principio, nos deja un nuevo registro, un nuevo récord que le estaremos compartiendo más adelante. La cifra concreta, Fitur, la feria de turismo más importante del mundo en esta edición. Recordemos, el socio principal ha sido Brasil, un país latinoamericano que ha exhibido también toda su exuberancia y fortaleza turística. Fitur, bueno, vamos a compartirle ya la Feria Internacional de Turismo, clausurada, su edición 45, ha dejado más de 255,000 visitantes y revalida su posición de liderazgo gracias al respaldo empresarial y al fuerte apoyo institucional. IFEMA Madrid anuncia que entonces Fitur 2026 se va a celebrar del 21 al 25 de enero. Atención para la próxima cita. El caso es que la 45 Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA Madrid, ha cerrado sus puertas con unos excelentes datos de participación y asistencia. Así, Fitur ha anunciado que ha superado sus expectativas, acercándose a un primer balance de unos 255,000 visitantes, con especial crecimiento en sus tres primeras jornadas, que habría recibido en total unos 155 mil profesionales del sector. Increíble todo lo que está pasando con el turismo. España, que en el último año, atención, recibió más de 190 millones de visitantes. 190 millones, concretamente 194 millones. Y es el país más visitado del mundo, con más turistas. Impresionante. Y acoge justamente la feria de turismo más importante a nivel internacional, la feria de Fitur. Muy bien, vamos a compartir más adelante las reacciones de la representación latinoamericana que exhibió los principales destinos turísticos de la región. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Oh, pero si aspiro, corazón, que pronto, muy pronto tú me des tu amor para entregarte todo el corazón. Escuchamos al binomio de oro, Manantial de Amor, otro de sus grandes éxitos. Atención, la prestigiosa agrupación colombiana estará el próximo 20 de abril en Valencia, exactamente en la Sala Madison. Un espectáculo que no te puedes perder. Ya puedes conseguir las entradas. Entradas en Élite, así como lo escuchan. Élite Producciones, que presenta este gran concierto. Bueno, una gran gira por Europa. Además, se estará presentando en Madrid y en otras ciudades de España. Vamos a repasar la lista completa más adelante. Pero la verdad es que tiene un catálogo de éxitos muy grande, como para pasar no una noche, sino muchas noches escuchando canciones que llegan al corazón. Manantial de Amor es puro romanticismo. El binomio de oro. Mi vida toda la... Nuestra web. www.latinosfm.es. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene por aquí Mireia Company. Está listo también Nicky Cuervo. Está listo por otra parte. Sí, Carlo Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Pero vamos a ver qué está pasando por los lados de los premios Grammy. Adolfo Jiménez del Río aguarda para la parte final con toda la información deportiva. Premios Grammy 2025, edición 67. Nominados, categoría: Mejor Álbum de Música Latina Tropical, Radio Guira, Juan Luis Guerra 440. Radio Guira es un EP con un concepto único que simula una emisora de radio. Cada una de las seis canciones es presentada con cápsulas de locución, creando una experiencia interactiva para el oyente, como si estuvieran sintonizando una emisora que transmite música de 440 desde diferentes partes del mundo. El álbum explora diferentes estilos musicales, incluyendo mambo, bachata, merengue, jazz y rock. Juan Luis Guerra mezcla influencias de varios géneros para atraer a un público diverso, desde los más jóvenes hasta los amantes del jazz y la música tradicional. Una de las canciones, Te Invito a un Blues, cuenta con la participación del pianista dominicano Michel Camilo, lo que le aporta un toque especial de jazz y big band al EP, mostrando la versatilidad del artista. El lanzamiento de Radio Guira coincide con la gira de Juan Luis Guerra entre mar y palmeras, que lo lleva a varias ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, acercando su nueva música a sus seguidores alrededor del mundo. Escuchemos la música de Radio Guira con Juan Luis Guerra. Esa es la buena música aquí en el Café Mañanero. Pero no caen en gancho. El maestro Juan Luis Guerra, uno de los nominados a los premios Grammy. Deseamos mucha suerte, muchos éxitos al maestro Juan Luis Guerra, que ya sabe lo que es ganar estos galardones. A las escuchas, el Café Mañanero. Aquí estamos para continuar en el Café Mañanero. A ver, viene por aquí Nicky Cuervo rápidamente. Ya vamos a estar compartiendo precisamente con Mireia Company, que nos viene a contar precisamente, lo que está pasando lo que es polémica en España. En el Festival de Sonda se estrenó el documental It's Never Over, Jeff Buckley, un homenaje íntimo al cantante cuya vida breve dejó una huella imborrable. Dirigido por Amy Baird y producido ejecutivamente por Brad Pitt, este film explora la lucha de Buckley por la autenticidad en la industria obsesionada con el éxito. Su legendaria versión de Hallelujah y su aclamado álbum Grace de 1994 consolidaron su lugar como una de las voces más singulares de su generación. El documental desmonta mitos sobre su muerte en 1997 y nos sumerge en su compleja relación con la fama, la industria y la constante sombra de su padre, el músico Tim Buckley. Más que un simple recuento, es un tributo al legado del artista que sigue inspirando generaciones a través de plataformas como TikTok. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Feliz día, Nicky. Más adelante estaremos con más noticias del mundo del espectáculo. Empezamos hoy el Café Mañanero escuchando la crisis que se desató durante el fin de semana entre los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos por la deportación de inmigrantes que se encuentran, inmigrantes colombianos en los Estados Unidos en situación irregular y que, bueno, es una promesa de campaña de Trump de deportarlos y Gustavo Petro que intentó de forma infructuosa plantarle cara a Estados Unidos. Hizo el ridículo. ¿Y qué dice la oposición en Colombia? Escuchemos a María Fernanda Cabal, recordemos, es senadora del Centro Democrático y amiga, además fue invitada a la toma de posesión de Donald Trump. ¿Qué dice sobre este particular? Del presidente Donald Trump contra la decisión absurda de Gustavo Petro de no aceptar el aterrizaje de repatriación de migrantes ilegales va a traer como consecuencias la ruina de Colombia. Porque Gustavo Petro desconoce que en el derecho internacional existe la soberanía, la autonomía y los límites que se ejercen en la frontera, la impenetrabilidad del territorio. Él cree que el mundo es anarquía como su cabeza, pues ahí tenemos los colombianos, nos va a quebrar. Pero Colombia, el pueblo, la gente de Colombia es superior a este gobierno nefasto y hay que restablecer las relaciones, hay que hablar con Marco Rubio, hay que hablar con todos los congresistas amigos para pedirle a Estados Unidos que reconsidere que Colombia está con los principios y valores de la libertad. El mensaje de María Fernanda Cabal, además precandidata presidencial, muy amiga además de Abascal, el líder de Vox en España. Bueno, cambiamos un poco de tema, ya por aquí está desde hace rato Mireia Company, porque hay polémica en España. Atención al tema de conversación en España. El caso Íñigo Errejón, la acusación que tiene por parte de una actriz de agresión sexual y su comparecencia ante un juez o un fiscal, parecía más fiscal, ¿no? Pero es un juez, bueno, parecía más un fiscal, acusando. El testimonio de tanto de la actriz como de Íñigo Errejón, que recordemos es un todos los rostros de la política en España, principalmente de la izquierda. Mireia Company, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Aquí volvemos con estos temas que van a dar de sí. Van a ser largos con estos grandes episodios que van a ver giros de guión seguro. Horas de programación en los telediarios. Igualmente se comenta en la radio. Y ríos de tinta, dirían en los viejos tiempos, se escriben sobre lo que está pasando en el caso Íñigo Errejón y la actriz, recuérdame el nombre por favor. Elisa Moulia. Elisa Moulia, una actriz. Y se le ha venido encima a Íñigo Errejón todo el movimiento feminista. Recordemos que Íñigo Errejón pertenecía a Más Madrid, que hace parte del movimiento Sumar, que no es otra cosa que la izquierda de España que ha enarbolado la bandera del feminismo en este país. Pero curiosamente, en sus propias entrañas se ha presentado un caso de agresión, incluso por uno de sus líderes que fomentó la famosa la ley del solo sí es sí, tan polémica. Bueno, hay veces, y esto es viejo conocido, que hay quien predica pero no aplica, ¿no? Además, pero fíjate, más allá, independiente de cuento, no quiero decir que Íñigo Errejón sea culpable, porque vamos a ver qué pasa con este caso. ¿Cómo está a día de hoy? ¿Cómo está a día de hoy, Mireia Company, el caso Íñigo Errejón, luego de que se filtraran precisamente esos testimonios, se filtraran a la prensa y la verdad es que son tendencias en las redes sociales, tendencias en las redes sociales? Los testimonios tanto de la actriz como de Íñigo Errejón y bueno, el juez que no se queda atrás por su forma de preguntar. ¿Cómo están las cosas a día de hoy? ¿Y qué es concretamente lo que está pasando en el fondo? Fíjate, Jorge, yo añadiría algo más. Aparte de que él es uno de los que ha auspiciado esa ley del sí es sí, es uno de los que decía que no existían denuncias falsas de mujeres. ¿Ah? Eso es lo que decían desde la izquierda, que no había nunca denuncias falsas de mujeres en temas de agresiones sexuales. Y aquí está viviendo de su propia contra. Y aquí no sé lo que ha pasado. Vamos a ver cómo le sale. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo están en estos Recapitulamos, si te parece, sí. Contextualizar. Para contextualizar, el pasado jueves fue cuando acudieron tanto Íñigo Errejón como Elisa a declarar ante el juez. El problema ha venido porque ha salido filtrado estas declaraciones, tanto de él como de ella, a la prensa y a partir de ahí, pues obviamente, se ha viralizado. Este tipo de filtraciones no se debían haber hecho, primero porque estamos en instrucción, esto está reservado, esto no puede salir a la prensa. Sin embargo, ya sabemos que en un caso mediático esto va a salir a la prensa. ¿Se van a buscar responsables? Pues la verdad es que casi nunca se buscan responsables y es una lástima, porque si esto no puede salir a la prensa, se debería multar a quien lo ha hecho. Incluso en este caso, yo me adentraría, incluso diría que podríamos estar incluso hasta ante un caso de un delito contra el honor y la intimidad, porque afecta gravemente la reputación de los dos por ese tipo de filtraciones. O sea, que no estamos hablando de cualquier filtración que no tenga nada que ver, que no repercuta negativamente en tu vida, sino que en este caso sí. ¿Quién es el encargado de custodiar estos testimonios? Normalmente aquí los únicos que lo tienen son el magistrado, las partes y la fiscalía. O sea, hay muy poca gente que tiene acceso, obviamente los funcionarios. Pero esto, digamos que no se persigue. Si que se quisiera mirar, se averiguaría. Sí, porque todo deja un rastro, ¿no? De alguien que haya abierto este fichero, se sabe que ha abierto este fichero. ¿Se podría? Sí, ¿lo van a hacer? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor, como es lo normal, no se hace. A mí me han filtrado muchos casos, también te lo digo, y no se ha hecho nada al respecto. Pero ojalá el sistema judicial se pusiera en marcha en esto, porque pasa lo que pasa, que vemos a lo mejor unas declaraciones que a la gente le sorprende. Dicen, ay, es que son muy partidas, les avasallan a preguntas. Sí, les avasallan a preguntas, sí, es cierto. Suelen durar ese tiempo, una hora y algo, en su caso de Íñigo fue menos, no llegó a una hora, pero alrededor de 40 minutos, y les avasallan a preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo simplemente es saber cuáles fueron los hechos que pasaron, y más en este caso que fueron versiones contradictorias. Lo que se está intentando saber es la versión que más se adapta. ¿Qué es lo que sucedió ese día? Si ya sabemos lo que sucedió ese día, a partir de ahí el juez ya puede determinar si existen indicios de que hubo un presunto delito. Si se llega a esa manera de pensar de que sí existe un presunto delito, pues ya se pasaría a ese juicio, a otro juez que sería el encargado de juzgar. ¿Qué ha llamado la atención? Sobre todo el tono con el que un juez ha hecho una distinción tanto de ella como de él. Vamos a escuchar un poco lo que fue el interrogatorio. Bien, una vez ya en la habitación, dice usted que cerró con el pestillo la puerta a este señor. Cerró con el pestillo. ¿En qué pestillo? ¿De arriba, de abajo? ¿En qué pestillo? No, cerró? él cerró. ¿Pero el pestillo dónde estaba? ¿Era pestillo de estos de aquí o pestillo no, de puerta? Era de. O sea, él se cercioró con la puerta. Yo no sé si había pestillo. ¿Pero sabes si había pestillo o no? No lo sé, es que fue todo muy rápido, ya le digo. O sea, él. Yo sé que hizo un amago como de que estuviera cerrada. Se cercioró de que estuviera cerrada. Vale, pero no usted habla claramente de la denuncia que hay pestillos. No me fijé. Si había pestillo. No se fijó entonces, vale. No me fijé si había pestillo, pero sí que se cercioró de que estuviera cerrada. Estuvieron que la puerta estuviera cerrada, pero una cosa es cerrada con pestillo que no puedes abrir y otra cosa es cerrada que puedes abrir en cuanto salgas o cuando quieras cogerla. Bien, allí dice que esta vez ahí sí que ya fue a más, esta sí que fue, digamos, por así decirlo, lo que usted relata en su denuncia, la mayor agresión presunta. Ahí empezó usted a besar y a tocar por distintas partes de su cuerpo, ahí sin. Sí. Y sobre todo por los pechos y los glúteos, sí. Lo que iba fundamentalmente, pechos y culo. ¿Y no sabe usted si le tocó por encima o por abajo de la ropa? Al principio me tocó por encima, en sí. La pared. Sí. Y luego me llevó al por la cama. Sí. A la izquierda, o sea, me giró y ya sí. Sí. Me tiró a la cama y ahí ya sí que me quitó. Ahí dice que le quitó el sujetador. Sí. ¿Eh? Y le decía la frase de cómo me pones, etcétera. Y además dice usted. Yo recuerdo que había una luz blanca y eso es lo que a mí me impactó sí, mucho. Sí. Que él. Pero no. Usted dice ahí que este señor no solamente hizo esto, sino que la empuja sobre la cama. Sí, sí, o sea, yo ahí cuando me empuja primero a la pared, sí. Yo le intento quitar el. No, que sí. Me. Sí. Que me estaba resultando muy incómodo porque estaba yendo muy rápido todo y que parara. Y entonces ya ahí me lleva. ¿Pero usted dijo que parara? Sí, sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda y ya ahí me lleva. No, muy incómoda, no, decir, sí, que me dejes en paz, que no le me dije, toques, que dejó algo de eso. Y después sí. Bueno, ahí está el interrogatorio, Mireia. Sí, la verdad. El tono no, del juez no gusta, sobre todo a las feministas de España. A ver, yo creo que a nadie en su lugar le gustaría el tono del juez. Eso sí que es cierto que a cualquier víctima pues no le gusta ese tono del juez, sin embargo sí que es cierto que ellos se tienen que asegurar de cada detalle. Entonces hay veces pues que el tono de los jueces puede llegar a ser un poco, entre comillas, bronco. Estamos hablando de que podemos meter a una persona en la cárcel. Ahora bien, le preguntaba igual el juez a Íñigo Rejón, como le preguntaba a la actriz. Escuchemos también parte del interrogatorio, en este caso a Íñigo Errejón. Bueno, pero ¿cómo fue? Solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo, Íñigo. Solo sí es sí, aludiendo a la ley del sí es sí. ¿Usted recuerda algo de eso? Es que no, eso lo he visto luego como en la denuncia, pero es que en la vida real la gente no habla con consignas. Bueno, pero ¿cómo fue? Solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo, Íñigo. Solo sí es sí, aludiendo a la ley del sí es sí. ¿Usted? Ahí se lo recrimina el propio juez. Oye, tú hiciste esta impulsor de esta ley. Bueno, al final la ley del solo sí es sí se corrigió, ¿verdad? Sí. En parte, pero oye, sí, salieron claro. Muchos agresores sexuales, ¿eh? Sí. ¿Sirvió fue, para qué? Fue una muchos de las consecuencias. Un caso además curioso. Bien, entonces, ¿es normal que el juez pregunte de esta manera, Mireia? Sí, es normal, o sea, eso es lo que te vas a encontrar de normal. Además, la gente dice que cambia, no se le ve un gran cambio hablándole a él y hablándole a ella. Además, son preguntas muy incisivas, como que buscan ese detalle, ¿no? Porque si, por ejemplo, él te está diciendo, bueno, pero te tocó mucho, te tocó poco, o sea, vamos a hablar un poco en ese hipotético, te tocó el pecho, ¿por qué? Porque lo que está intentando averiguar, por ejemplo, es si habría un delito, si fuera de menor gravedad o de gravedad superior. Y esto es lo que extraña la mayoría de ocasiones a la gente. Sí es cierto que hubo ciertas declaraciones, ciertas opiniones que él no debía haber dado al micrófono, porque él después lo tiene que fundamentar en una resolución. Pongamos, por supuesto, que él no se cree que ella haya sido violentada, por ejemplo, ¿no? Pues él ya razonará que no hubo violencia porque no sé qué y no sé cuántos. Pero no en ese momento que él hace la coletilla. Esa coletilla. ¿Por qué se le está investigando ahora al juez? Porque han elevado un total de 900 denuncias al Consejo General del Poder Judicial, porque han dicho que no ha sido pues un interrogatorio bien hecho. ¿Quiénes le denuncian? Es gente particular. O sea, no lo ha presentado ni ella. Una cosa, si a mí me parece que este interrogatorio no es adecuado, no gustan las formas, el tono, ¿yo puedo denunciar, un ejemplo? Sí, se está denunciando. Así y que, eso es lo que está ocurriendo. Particulares es que están, sí, están denunciando. Sí, sí. La propia víctima hasta día de hoy no lo ha denunciado. Porque han entendido también pues que es ese tipo. Las declaraciones, no pensemos que es algo bonito, no son unicornios. O sea, es algo serio, es algo que nos van a llevar hasta cierto extremo. O sea, a ti te ha pasado un hecho traumático y a ti te van a preguntar sobre ese hecho traumático. Mireia, ¿para dónde vamos con este caso? ¿Qué pinta tiene? ¿Será que van a condenar a Íñigo Errejón? Ya se ha revelado aquí el testimonio de cada quien. Y lo importante de que se haya filtrado precisamente la comparecencia de cada uno de ellos, es que cada quien podrá sacar sus propias conclusiones. La actriz, la hemos visto luego en programas de televisión explicando, porque dice que se ha sentido agredida también por la forma como ha preguntado el juez. Pero lo que te preguntaba, ¿para dónde va esto? Yo creo que pasará la fase de instrucción y llegará a juicio. En el caso del juicio, es opinión personal, por lo que estoy viendo y por lo que puede salir, porque ya han adelantado que van a acreditar, van a haber una prueba en la que demuestran que ella siguió hablándole después, pues quizás lo absuelva. Después, sí, de lo ocurrido en la cama. Sí, después de lo ocurrido, pues quizá o lo absuelvan o le pongan lo que es. Pero la ¿de menor qué siguió pena. Hablando? ¿En sí, qué, de unas, en qué términos? Unas, ¿en qué sobre términos? Unas entradas hablaban. ¿Entradas de qué? De una actuación. Ya, yo estoy preguntando como el juez, ¿eh? Sí, sí, al cabo de unas semanas ha salido, por ahí va circulando, no lo sé si será verdad, ni si lo llegarán a preguntar, ni si lo llegarán a acreditar, pero decían que también había una serie de conversaciones después, al cabo de las semanas, de que estaban hablando de unas actuaciones. También falta ver los WhatsApps que ella misma puso en la red social X, en las que se veía que lo que ella le ponía a sus amigas no es que ella había sido violentada, sino que él no era la persona que se esperaba, es decir, que le había decepcionado. Entonces, todas estas partes son las que se van a tener que ver en conjunto y ver si fue una agresión sexual o no fue una agresión sexual. Pues seguiremos atentos a este caso que, repito, mantiene en vilo, expectante a España entera. Íñigo Errejón, por un lado, y la actriz Elisa Moulia, una actriz profesional de televisión y teatro que ha recibido el respaldo de la ministra de Igualdad y de todo el movimiento feminista de España. Y bueno, prácticamente Íñigo Errejón solitario, ¿no? ¿Quién respalda a Íñigo Errejón? Pues yo creo que casi nadie, porque encima el problema que hay cuando hay este tipo de juicios paralelos es que no beneficia a ninguno de los dos. Él, me imagino que ahora se habrá quedado sin trabajo de todo y la mayoría de su círculo, a no ser que sea su círculo más cercano, pues habrá mantenido ya esa barrera, esa red flag. Yo no me acerco a ti. Una pregunta como jurista. El hecho de que se revele, que se filtre el testimonio, ¿puede llevar a que no sea válida la comparecencia o que repitan la indagación? No, en este caso no. No, lo que pasa es que sí que se podría... ¿Pero puede tener multar, consecuencias, algún tipo de consecuencias? Multarlos a quien haya hecho la filtración. Lo que pasa es que sí que es cierto que es una práctica que no se suele hacer en los juzgados, yo me imagino ya es por el trabajo que tienen. Sí, debo decir que se ha revelado a la prensa. Sí. Y nosotros los periodistas no estamos obligados a revelar las fuentes y es muy complejo determinar quién filtró entonces los testimonios que recibió el juez a la prensa, y esto está en todas las redes sociales y medios de comunicación en general ardiendo de verdad, y no es para menos. Mireia, muchas gracias y vamos a seguir atentos a este caso. Muchas gracias a vosotros. Mireia Company en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa, pero antes está Nicky Cuervo aquí con contenido para compartir noticias del mundo del espectáculo. Sean Baker, el genio detrás de joyas como Tangerine, nos sorprende con su obra más ambiciosa, Anora, una película inspirada en historias reales, ya que acumula 6 nominaciones al premio Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección. Protagonizada por Mickey Madison, quien interpreta a una trabajadora sexual rusa luchando por escapar de la precariedad. Esta mezcla de comedia romántica y drama social nos sumerge en el universo crudo pero lleno de humanidad. Acompañada por un oligarca ruso interpretado por Mark Edelstein, la historia explora las complejidades de la vida cotidiana con la autenticidad que caracteriza a Baker. La inspiración para este film viene de anécdotas reales que el director recopiló en más de 10 años. Baker mezcla su estilo documental con una narrativa cargada de emociones, haciendo de Anora un imperdible de esta temporada. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Por su amor has dicho cosas. Atención España, atención Valencia, atención Málaga, atención Canaria, atención Pamplona, atención Ámsterdam, París, Málaga. El binomio de oro de América vuelve este 2025. Arrancará concretamente el día 4 de abril la gira por Europa. En Gran Canaria continuará el 11 en Ámsterdam. Seguirá en Pamplona el 11 de abril. Víspera de efectivo, por cierto. Y seguirá entonces, sí, con Valencia, que aparece en esta oportunidad. 20 de abril, víspera de festivo, es domingo, vísperas de festivo. París, 25 de abril, y Málaga, 30 de abril, el binomio de oro de América. La agrupación vallenata más grande de todos los tiempos, con todos sus éxitos. Como este que estamos escuchando, Si tu amor no vuelve. Y atención, porque las entradas ya se pueden adquirir en entradaselite.com. Esto se vende rápido. Nadie se quiere perder el concierto del binomio de oro. Agrupación que le canta al corazón y con la que se han enamorado muchas generaciones. Pues estará de nuevo con nosotros. Élite Producciones. Y aquí está la información de los premios Grammy. Estamos atentos a cada una de las categorías. Poco a poco les hemos ido entregando las distintas categorías. Nicky Cuervo. Premios Grammy 2025, edición 67. Nominados, categoría: Mejor álbum de música latina tropical. Muévense, Marc Anthony. Muévense es el 14º álbum de Marc Anthony, lanzado el 26 de abril del 2024 bajo el sello Sony Music. El álbum se presentó con el sencillo Ale Ale, un himno de unidad latina que Marc Anthony interpretó con energía en la gala de los Latin Grammy Music Awards 2024, celebrada en Las Vegas. Entre las canciones del disco se encuentran Ojalá te duela, una colaboración con el cantante de música mexicana Pepe Aguilar, y Punta Cana, que tiene toques de bachata. El compositor Luis Manuel Miranda destacó el impacto de la música de Marc Anthony, calificándolo como nuestro Sinatra y resaltando cómo su música ha sido la banda sonora de momentos inolvidables para los latinos. Escuchemos música del álbum Muévense, Marc Anthony. A pedirme un besito. Muchos éxitos, mucha suerte para Marc Anthony. Foto en Punta Cana. En su nominación a los premios Grammy. Bueno, Nicky Cuervo nos entrega una más antes de llegar ya a la información deportiva. Jimmy Donaldson, conocido como Mr. Beast, es un fenómeno global con 346 millones de suscriptores en YouTube y una influencia que trasciende plataformas. Ha revolucionado el entretenimiento digital con retos extremos como regalar islas y enormes sumas de dinero mientras combina creatividad y filantropía. Proyectos como Team Seas, que recaudó 30 millones para limpiar océanos, y su lucha contra el hambre y problemas médicos muestran cómo el altruismo puede ser parte del entretenimiento. Además, ha diversificado su impacto con 6 canales de YouTube, la cadena MrBeast Burger, los snacks Feastables y ahora su ambición de comprar TikTok tras su posible salida de Estados Unidos. Un movimiento que podría redefinir su imperio. Su éxito se basa en reinvertir constantemente sus ganancias, ideas únicas y una conexión genuina con su audiencia, generando admiración y lealtad. MrBeast no solo lidera contenido digital, sino que está transformando la filantropía y los negocios, marcando una nueva era para los creadores de contenido. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Las cosas se siguen complicando lastimosamente para el Valencia. Vaya baño el que recibió de el Barcelona en el cierre de la fecha 21 de la Liga. El Real Madrid a refufo de Kylian Mbappé, que parece que se ha reencontrado con el olfato del gol, por lo menos eso era lo que se esperaba. Ahora sí, Mbappé en forma guía al Real Madrid para fortalecerse allí en el liderato. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa, pero antes debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, puede hacerse con una cuenta bancaria, solo con el pasaporte y estando empadronado en España o cualquier país de la Unión Europea. Iqualo para enviar dinero, además microcréditos, préstamos personales y todos los servicios bancarios. Iqualo. Entramos entonces en materia, Adolfo Jiménez del Río, lo que ha pasado en la Liga. Pero este fin de semana no solamente. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 21 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, con tremenda goleada e histórica por parte del FC Barcelona sobre el Valencia Club de Fútbol, 7-1. Y es que el Valencia Club de Fútbol no tuvo tiempo ni de respirar cuando ya comenzó la tremenda goleada desde el principio del partido. Y parecía que iba para más, pero más de 7 quizás había sido doloroso para un Valencia Club de Fútbol que trató de hacer hasta lo imposible para salir del fondo de esta tremenda goleada. Y es que con esta goleada, el Barcelona recupera posiciones en la tabla de clasificación y el Valencia Club de Fútbol, desafortunadamente, se mantiene en puestos de descenso. Otro resultado, el del Real Madrid, que venció al Valladolid 0-3 y que permite al Valencia Club de Fútbol estar por encima del Valladolid en el fondo de la tabla y al Real Madrid mantenerse como líder absoluto de esta liga. Resultados interesantes, el del Villarreal, que sacó un empate al Atlético Madrid en su casa en el Metropolitano, 1-1. Tremendo partidazo el que hizo el Villarreal. Recordemos otros marcadores: Las Palmas, Osasuna, 1-1. Mallorca, 0. Betis, 1. Sevilla, Español, 1-1. Rayo Vallecano venció al Girona, 2-1. El Atlético de Bilbao no pudo con el Leganés, 0-0 terminó este encuentro. Y a falta del encuentro de hoy a las 9 de la noche entre el Alavés y el Celta de Vigo, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando en absoluto el Real Madrid con 49 puntos, seguido del Atlético de Madrid con 45, tercero el Fútbol Club Barcelona con 42, cuarto el Atlético de Bilbao con 40, el Villarreal se sube a la quinta posición con 34 puntos, el Mallorca se mantiene en la sexta con 30 puntos, el Rayo Vallecano en la séptima con 29 puntos. y por la parte baja, el Español con 20 puntos en la posición 18, el Valencia Club de Fútbol con 16 puntos en la 19 y el Valladolid en el fondo con tan solo 15 puntos en la posición 20. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. Mucho castigo para el Valencia. Sí, tremendo. 7 goles. 7. Vamos con la Premier League. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche cerró la jornada dominical de la fecha 21 de la Liga Española. Estuvo intensa la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, sino también la Premier League. Y es que en la Premier League vimos tremendos partidazos con sorprendentes resultados. Uno de ellos indudablemente lo protagonizó el Manchester City, que logró remontar un marcador adverso ante el Chelsea y se llevó al encuentro 3-1. Y esto lo pone nuevamente en puestos europeos. Pero quizá la sorpresa la dio el Leicester City, que venció de visita al Tottenham 1-2. Y el Crystal Palace, que en su casa no pudo con el Brentford y cayó 1-2. El Liverpool, eso sí, hizo sus deberes y sigue creciendo en la tabla de clasificación, goleando al Ipswich 4-1. El Brighton cayó ante el Everton 0-1. El Southampton cayó ante el Newcastle 1-3. El Wolves cayó ante el Arsenal 0-1. Y el Bournemouth, tremenda goleada, le propinó al Nottingham Forest 5-0. Y es que después de estos resultados y con la victoria del Manchester United sobre el Fulham y el Aston Villa, que empató con el West Ham 1-1, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando en solitario y con bastante diferencia sobre el segundo, el Liverpool, 53 puntos, porque en segundo se encuentra el Arsenal, que inclusive tiene un partido más que el Liverpool, con 47 puntos. Tercero se mantiene el Nottingham Forest con 44, y ya en la cuarta posición y en puestos de Champions se sube el Manchester City con 41 puntos. El Newcastle se mantiene en la quinta y en puestos europeos con 41. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a dar cuenta también de el Suramericano Sub-20, que se está celebrando. La crónica completa, los resultados. Y esta mañana vivimos tremendo partidazo, más exactamente a la madrugada, entre Argentina y Colombia. Un partido que terminó empatado 1-1, y todo por el Campeonato Suramericano Sub-20. Recordemos que Argentina viene de golear nada menos que a la poderosa Brasil 6-0. Una goleada histórica y que prácticamente deja a Brasil en la cuerda floja. Colombia mostró ímpetu y garra y logró sacar un valioso empate. Un empate que lo deja en la tabla de clasificación con opciones de ascender sin ningún problema. Recordemos que es un grupo bastante duro el que le ha tocado a Colombia frente precisamente a Argentina y Brasil. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlo Angulo, Mireia Company y a este servidor, Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Recuerden que estamos en las redes sociales. El Café con Jorge Rivera.